Bueno, nosotros acá en La Pampa hemos convocado a un plenario con carácter de urgente para el día lunes, que además recuerdo que la paritaria provincial se ha suspendido, se pasó al lunes. Sí. Por lo tanto, primero hay reunión de paritario, después hay reunión de plenario de secretarios generales, donde consideraremos las formas y los modos para la adhesión a esta medida de fuerza nacional que se impone la necesidad en virtud de esta negación absoluta del gobierno nacional de cumplir con la ley de paritaria nacional. Y esto está dicho con lo que está pasando, es decir, las provincias están teniendo que sostener una propuesta que ronda en todas las provincias del país entre el 18, el 19, el 10, en algunos casos menos, el 16% anual, en cuotas durante todo el año, y la verdad que esta situación de anarquía y de imposibilidad de poder acordar en las provincias salarios tiene que ver con la falta de decisión y de compromiso del gobierno nacional de asumir esta discusión en el ámbito nacional, primero para fijar el piso. Sí. Y además porque sabemos que el año pasado, incluso, contando lo que aporta el Estado Nacional en cada una de las provincias a través del incentivo y fondo de compensador, es lo que permitió los acuerdos en cada una de las provincias, aparte del acuerdo nacional. Bien. Al no haber una paritaria nacional, está claro que, y esto ya lo ha dicho además el propio gobierno nacional en reuniones que en el caso de La Pampa el ministro de Economía lo dijo, lo que se tiende es a directamente dejar de financiar el incentivo docente, es decir, dejar que esa plata que venía de Nación llegue a las provincias y también que no llegue el fondo compensador a razón de que en 4 años ya no haya más dinero a aquellas provincias que lo estaban necesitando para llegar al mínimo del salario. Claro. Entonces, esta situación se torna en urgente, necesaria, quizás todavía falta dar más debate con nuestros propios compañeros, a veces con la sociedad en su conjunto. Sabemos que nadie quiere imponer ni tener una medida de fuerza al principio de año, pero lo cierto es que si el gobierno nacional deja de cumplir la paritaria nacional, no solo está en peligro la paritaria de los docentes, está en peligro la paritaria de cualquier trabajador del país. El gobierno lo pone en términos de paro político, ¿no?, al reclamo docente. Bueno, en realidad el paro es la herramienta que tenemos los trabajadores y obviamente es un paro que tiene el objetivo desde la correlación de fuerzas, desde un reclamo justo, reclamarle al gobierno para que deje de tener esa actitud de alguna manera belicosa y esa actitud no responsable, irresponsable, de no convocar a la paritaria nacional. Nosotros queremos que aparezca Bullrich, que Bullrich se responsabilice de esta decisión, porque lo que está pasando en cada una de las provincias del país es responsabilidad del gobierno nacional. En este tiempo, mientras asumieron, recorrió todas las provincias, y hoy por hoy, en un conflicto de esta magnitud, la semana pasada, el lunes, hubo las estimaciones nos quedaron cortas. En realidad nosotros después se vio que hubo casi 100.000 docentes en plaza, en las calles de Buenos Aires, al frente al Palacio Pizurno, reclamando esto. El gobierno de Bullrich, Bullrich como ministro nacional, nos está haciendo cargo de esto y nosotros hemos llevado una lucha desde la Carpa Blanca, desde la propia Marcha Blanca, pidiendo que el Estado Nacional se responsabilice, porque desde el gobierno de los militares y luego el gobierno de Menem, transfiriendo las escuelas a las provincias, lo que produjo fue una anarquía, no solo en el tema del salario, en el tema de las condiciones educativas en cada una de las provincias del país. Por eso nosotros apelamos a discutir muchísimo esto con la propia y la sociedad en su conjunto, que la educación es una sola en todo el país. No se puede dejar a que cada provincia, según los recursos que tenga, haga lo que pueda con la educación pública. La educación pública es necesaria para el ascenso social, es necesario, en la educación pública el pueblo puede de alguna manera ascender a las condiciones de igualdad independientemente de las condiciones socioeconómicas de cada familia. Entonces, por eso pedimos que se responsabilice. Por supuesto, toda acción de nosotros es política, pero no política partidaria, es acción política destinada a pedirle al gobierno nacional que modifique esta actitud, que convoque a paritaria nacional. Y nosotros ayer, yo quiero decir también, hemos, que por ahí no salió en los medios nacionales tampoco, se ha vuelto a rescindir los contratos de todos los que trabajaban en los planes, en las tutorías y en los distintos planes y programas nacionales que se sostenían para que en todo el país haya formación gratuita y en servicio, que era un acuerdo paritario nacional. Uh-huh. Esa lucha que durante el mes de enero se mantuvo desde ATE y desde CETERA a nivel nacional, para que todos esos contratados no les rescindieran el contrato, finalmente volvieron a mandar los telegramas, o sea que otra vez, además de lo que significa perder la posibilidad de la capacitación gratuita en todo el país, se están perdiendo puestos de trabajo. Así que la situación es absolutamente delicada. ¿Tiene que ver con la capacitación docente? ¿Cómo afecta acá en la provincia de La Pampa, Noemí? Porque ese es el plan, nosotros ya lo hemos dicho, el plan Nuestra Escuela, que es un programa, que llegaba con fondos de nación a cada una de las escuelas del país a través, por un lado, de una primera parte que era una capacitación en servicio, es decir, 7 jornadas donde con la orientación que recibía el coordinador, el directivo de la institución, se instalaba como módulo de formación general y específica y para análisis de las condiciones específicas de cada una de las instituciones respecto a lo que es la calidad educativa, la cantidad de chicos que, cómo eran las trayectorias escolares y demás, y una segunda parte que era un financiamiento que el Estado Nacional le otorgaba a las distintas universidades del país, pero también a los sindicatos y al propio gobierno de las provincias para que se instalara una línea un ofrecimiento de formación en distintos temas específicos de las distintas áreas o del conocimiento, que después cada docente elegía lo que quería hacer. Uh-huh. Incluidos incluso también toda la línea de postítulos. Bueno, todo esto, al dejar de financiarlo el Estado Nacional, es ingresos menores que tienen las universidades, que tienen y que tiene el propio Estado, los estados provinciales, para poder sostener la formación igualitaria a todos los docentes que trabajan en las escuelas. No se necesita ir a pagar un curso afuera, sino un curso, digamos, privado, sino que directamente el Estado era el que sostenía esta formación. Incluso, vuelvo a insistir, con los postítulos, y esto al desfinanciarse se va a caer por su propio peso a lo largo de los 2 años, ¿no? Bien. Paro entonces para 15 y 16 de marzo y 21 y 22 habrá que esperar a ver qué ocurre el lunes. Entonces, asamblea tiene usted por un lado y aparte la paritaria provincial para ver qué determinación se toma. Sí, quería aclarar, fundamentalmente lo que está en discusión es la forma que toma lo de la semana que viene, porque será es una medida de fuerza que se adiciona al plan que se había diseñado en el Congreso, que incluía la medida del 21 y 22 con la realización de la marcha federal educativa, que en este caso nosotros pasarán por acá, compañeros de Río Negro, de Neuquén y de Santa Cruz, el 21, y nosotros estaríamos haciendo actos con un paro ya convocado a partir de la definición del Congreso de CETERA. Así que lo que nos falta definir es, si se consolida la decisión de la medida de fuerza en la provincia de La Pampa, que nosotros esto se resuelve con carácter de urgencia, con la posición que tienen cada una de las seccionales el día lunes. Así que, bueno, todos dispuestos a contribuir no solo a lo que significa sostener el plan de lucha de CETERA, sino fundamentalmente también estamos expectantes el día lunes de lo que pueda suceder en la paritaria provincial, aunque la verdad, después de lo que ayer se vio en la reunión nacional, está claro que las provincias se están moviendo dentro de ese techo que de alguna manera intenta imponer el Estado Nacional, y esto no cubre para nada lo que está haciendo el aumento del costo de vida y la situación que se está pasando en todo el país, fundamentalmente con el aumento de los servicios y todo lo que tiene.